una forma, Dios mío, uy, qué mejor no digo. No fue uno, ni fueron dos, fueron tres, 12 amigos que a ti te vieron con él moliendo caña. Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero, porque tú a mí me dijiste que iba de viaje donde tu viejo te larga. Oye, mi pastor, ¿cuál es el chisme que hay por ahí, tú que sabes? Bueno, chico, yo la vi con un buen del pueblito viejo. ¿El de Yuchi? Ese mismo, no ve. Y ahora me dices tú que no fue así, que este era un primo que estaba allá. Disparate. Yo me iba a casar contigo y casi que meto la pata. Ahora no quiero ni verte por evitar un disparate. A mi segundo, me saludas a Washington, allá en la Borinque. ¡Guau! Hacer. Tú eres un